la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Van a Chupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio habitual que tenemos cada domingo aquí en AM1480 Radio Sensaciones, que se llama La Página de Yupanqui y que abre hoy su capítulo número 164. Cinco programas desde el retorno han tenido que pasar para poder decirles en la apertura del programa que ha ganado Yupanqui, señores. Estamos con la alegría lógica de un triunfo. También vamos a hablar, obviamente, de otro partido que se jugó en la semana y que fue empate en Cañuelas, pero más que nada estamos contentos hoy por este triunfo de Yupanqui hoy en cancha de Riestra ante Atlas. Un Atlas que está peleando por poder entrar en el reducido y este Yupanqui que ahora, de vuelta, después de haber quedado 3 puntos abajo de Urquiza en la semana, se pone a 1 porque Urquiza no le pudo ganar a San Martín de Bursaco, le robaron 2 puntos, robaron, digo, en el buen sentido, a los 90 le empató San Martín de Bursaco y por eso la ilusión trapera vuelve a estar a flor de piel para lo que queda en las próximas 2 fechas. Saludo a mi compañero de tareas y además le digo feliz cumpleaños. ¿Cómo le va, don Guido Oliveto? Buenas noches. Muchas gracias, Leo. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Te tomó con mucha alegría este triunfo. Te lo tomaste con mucha alegría. Te alegró el regalo de cumpleaños. El regalo de cumpleaños perfecto. Además, cuando me enteré que el gol lo había hecho Julito, me dio una enorme alegría. Yo te digo, Leo, como te decía mientras venimos para acá, creo que se nos da. Le tengo una fe loca a esto. Más allá de los pormenores, algunos que vamos a hablar ahora, yo estoy convencido que esto va a tener un final feliz. ¿Por qué? Dame razones, convenceme. ¿Porque Urquiza no puede? Porque Urquiza no puede, porque ya en el partido anterior, no en Cañuelas, que me dijeron que... Pero el planteo en Cañuelas hay que entenderlo, ya vamos a hablar cuando toque el segmento del partido que se jugó el miércoles en el sur, pero creo que estamos volviendo al nivel. Y creo que en este campeonato al Yupanqui de buen nivel no hay con qué darle. Eso es cierto, comparto. Hoy Yupanqui fue un equipo, si tomamos los partidos en los que había tenido este bajón futbolístico que hacía rato no le daba una victoria, Yupanqui fue otro, totalmente distinto y que buscó los 90 minutos. Aún así, después de estar ganando 1-0, siguió buscando, lo buscó con material técnico en el primer tiempo, con Canseco jugando como enganche, en la variante principal, en lo que siempre hablamos del esquema táctico, porque estábamos acostumbrados a ver un 4-4-2 con 4 en línea, un doble 5 y 2 carrileros por los costados. Esta vez, como en algunos partidos anteriormente, jugó Canseco como enlace y sirvió de mucho para tener un poco la pelota y para generar claros hacia los costados por los delanteros, que fueron Giannacci y Negretti. Recchia definitivamente ya volcado como carrilero por izquierda, más retrasado de lo que habitualmente lo veníamos viendo. La gran sorpresa de estas últimas fechas, sorpresa en el sentido, ya sabemos lo que Jonathan puede rendir, pero creo que es la figura de este último segmento. Sí, sí, le ha dado un vuelo importante al ataque por su sector. También ha sido importante, aunque hoy no fue relevante, pero ha sido importante en los últimos partidos, la inclusión nuevamente en el equipo para mí de Darío Giannacci. Y te decía, con esa manera de buscarlo en el primer tiempo, con Canseco buscándolo por abajo, tocando rápido hacia los costados, no pudo. Llegaron al vestuario, se enteraron que el partido en Bursaco había terminado 2-2 y había que buscarlo de cualquier manera. Lo buscaron por arriba, lo buscaron por los costados, por arriba, centros, de cualquier manera, hasta encontrar, bueno, la falla del arquero de Atlas y el gol de Fleitas de cabeza que le dio la victoria al equipo de Caggiano. Te hago una pregunta, uh-huh. Leo. En ese segundo tiempo, ¿también se siguió jugando con dos delanteros o hubo más presencia de atacantes? Bueno, en el segundo tiempo es como que el equipo se descuidó un poco en el fondo. Fleitas y La Logia permanentemente fueron a buscar el cabezazo en el área rival. De hecho, La Logia tuvo dos o tres claras posibilidades de gol. Una en el primer tiempo que definió solo ante el arquero en uno de esos centros que toma por sorpresa cuando tira los aires la defensa y él entra por detrás, solo con el arquero, la tiró por arriba del travesaño. En el segundo tiempo tuvo una también que no la pudo empalmar y le salió más que un rechazo que una definición, y también alguna más que se chocó con Fleitas antes del gol. Así que fue importante el trabajo de los defensores en ofensiva, porque Vallejos volvió a ser Vallejos hoy en el trabajo futbolístico, y cuando vos tenés un tipo que atrás maneja los tiempos, te podés ir tranquilo para adelante porque sabés que atrás las cosas están bien resguardadas. Una tapada clave de Santillán en el primer tiempo, que también, como siempre, nos tiene acostumbrados a tener alguna intervención importante, y de a poco Atlas fue cediendo el lugar. Cuando Yupanqui se descuidó. Atlas? Eso te iba a preguntar. Atlas no mostró demasiado. ¿Por qué se cayó tanto este equipo? Yo creo que hubo una camarilla ahí con Cesurac, ¿no? No. Dicen que se lo tiran al bombo. No, porque me llaman la atención. ¿Sabés por qué te digo? Porque en el partido este de la en este mismo partido, en la primera vuelta, en la primera rueda, perdón, Yupanqui, si perdía con Atlas lo alcanzaba en la punta. Sí. Y Yupanqui empata allá. Sí. Por eso te preguntaba, ¿cómo se cayó tanto que ahora hoy estaría entrando octavo en el octogonal? Yo creo que Atlas, lo veo desde afuera, ¿no? Por ahí un periodista partidario puede saber un poco mejor lo que sucede, pero yo creo que Atlas ha equivocado el camino entre elegir jugadores para buscar un ascenso y jugadores mediáticos. Por ahí ahora menos que antes, pero acordate, Bello, bueno, todos sabemos lo que Bello es un arma de doble filo, y sin embargo mediáticamente le servía. ¿Qué sé yo? Hoy tiene este equipo y bueno, tiene jugadores como Monsalvo que sabemos lo que rinde, pero bueno, por ahí Pablo Mota también se está adaptando a la categoría. Arrancó con un resonante triunfo ante Muñiz, pero claro, todos están goleando a Muñiz y después no pudo ni con Centro Español ni con Yupanqui ahora. ¿Tenés la formación de Yupanqui del día de hoy? ¿Cómo no? Hoy Yupanqui alistó a Santillán en el arco, cuatro en el fondo, Fregote, Vallejos, Fleitas y La Logia. Lo dicho, en el medio jugó con Fuentes como volante central, Infran por derecha y Requia por izquierda, Canseco como enlace, Giannacci y Negretti en la delantera. Esa es la formación del equipo de Caggiano, que veo que puede llegar a respetar los nombres para el próximo partido con el Santos. No hubo expulsados, no hubo lesionados. Y sin mal no recuerdo, no hay ninguno que haya tenido cuatro amarillas que haya sido amonestado. Así que puede repetir la formación en el partido contra Ituzaingó. Esto, por ahí, nosotros que estábamos en la cancha recibíamos las informaciones. Bueno, el primer baldazo de agua fría fue el gol de Ferrocarril Urquiza de penal, el 1-0. Ya uno estaba convencido de que San Martín de Bursaco se lo iba a comer a Urquiza, que lo iban a pasar por encima, que los iban a dejar sin camisetas, no sé, ya teníamos esa idea. Lo dejaron sin audición. Sin audición, parece, sin transmisión de radio. Es que bueno. Mirá, yo no soy hincha de Estudiantes, ¿no? Pero yo creo que estos son partidos de Copa Libertadores, muchachos. Hay que cortarle la luz, hay que sacar. Si no, no se gana. Yo creo que no se gana, yo creo que hay que. Porque te la hacen a vos. Yo creo que todos los recursos que uno puede usar, si no vas preso, sí, hacelo. Bueno, Y más si tenés 2000 tipos a favor como San Martín Bursaco. Es mi manera humilde de 20 años en la categoría, disculpa, Sirsi. Bueno, hoy no el le... rincón bilardista, disculpen. Hoy no le funcionó... No, yo en eso coincido, pero bueno, también la libertad de prensa también la pregono. Hoy no le funcionó, evidentemente no le funcionó. O sí, qué sé yo. De todas formas, San Martín de Bursaco quedó a 4 puntos, sobre 6 es complicado. Pero te decía, las informaciones que están llegando, gol de Ferrocarril Urquiza, después el empate, cuando fue el empate de San Martín de Bursaco, recién había empezado el partido de Yupanqui. Y promediando, no, enseguida, a los 10 minutos, Ferrocarril Urquiza hace el segundo, y cuando estaba por finalizar el primer tiempo, el gol de San Martín de Bursaco, que decretaba el 2-2, y ahí la noticia a los jugadores, ¿no? ¿Vos notás que hubo un cambio de actitud más allá de lo que vos te imaginás que pasó en el vestuario en el entretiempo? ¿Se notó en la cancha un cambio de actitud? Un muchacho, hay que ganar, que es la última que tenemos. No, hoy en los 90 minutos yo noté el cambio de actitud con respecto a los partidos anteriores. Yo vi hoy un Yupanqui convencido y en permanente búsqueda de la victoria. De todos. Absolutamente de todos, como venimos hablando hace varios programas, hay jugadores que están cuestionados, que la gente dice que sí, que juegan, que no, que van para adelante, que van para atrás. Yo hoy vi una actitud mancomunada y no lo estoy diciendo porque se ganó, simplemente siempre. No, porque también lo dijimos con Urquiza. Siempre digo lo que veo, exactamente. Yo, si vos me preguntás, este Yupanqui, como vos decís, me subo a tu entusiasmo, y este Yupanqui de hoy sí puede sacar los 6 puntos. Y qué me importa que me tapen la boca cuando yo dije que jugando de la manera que estábamos jugando íbamos a sacar 4 o 5. No me importa. Ahora quiero jugar como jugué hoy y sacar los 6. ¿Comenzamos a vender, te parece? Dale, Leo. Comenzamos la venta aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en la voz de Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo más cosas y más fútbol de Yupanqui. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras 4 direcciones. Chilabert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne Surmer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. En tu camino me quiero quedar. Para que esos 30 locos lindos que llegaron desde Lugano agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. ¿A dónde vayas? ¿Dónde te quedes? Ahí quiero estar. Gara Yupa, un clásico más en el buche. ¿A dónde vayas? La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM1480, Radio Sensaciones. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui aquí en Radio Sensaciones, y hablamos del partido de hoy, pero el miércoles se hubo jugó otro partido. Exactamente, en Cañuelas, el primer partido en la cancha nueva jugando Yupanqui como visitante. Para hablar y darnos algunos conceptos de ese partido, lo tenemos en línea a Leonardo Perales. Leo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, escuchando un poco lo que dejaba el comentario del partido de hoy. Por cierto, te comento que ya podemos ver en internet el gol de Fleitas. Ah, muy bien. Vos sabrás cómo decirle a la gente o orientar a la gente que puedan llegar a visualizarlo rápidamente. Enseguida les indicamos. Y entre paréntesis, si me dejás acotar, sí, en el gol de Recchia, el anulado, en el sí, segundo tiempo no se ve ninguna infracción. Creo que Monsalvo me da la sensación de que inventó una falta que no existió en ningún momento. Me parece que se la marcaba a Cristian Bruno. Sí, pero no se lo ve a Bruno. Ajá. Lo que marca Monsalvo es que lo toma de la camiseta, aparentemente. En ningún momento se ve que Bruno impida que algún defensor de Atlas pueda realizar su función. De cualquier forma, lo vemos en un ratito en el compacto, ¿no? Cómo no, cómo no. Enseguida le vamos a indicar a la gente cómo puede verlo, y si no, más tarde en el blog, en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com. Leo, el empate 0-0 con Cañuelas dejó muy poco, ¿no? Dejó poco, dejó como sensación esa última jugada, que también lo habrás visto en el compacto que está en tu página. Es el cabezazo sobre el final que hoy podría haber establecido que Yupanqui estuviera en la punta del torneo. Realmente una situación muy clarita, como también tuvo alguna otra el equipo de Casiano, que si bien no jugó en gran nivel, creo que sin duda tendría que haber traído los tres puntos de esa visita a Cañuelas. Ajá. Un rival bastante flojo, se esperaba mucho más. Daba la sensación que Cañuelas podía complicar mucho más a Yupanqui. Sin embargo, creo que indudablemente los tres puntos tendrían que haber estado para el conjunto trapero. Te iba a preguntar eso, ¿te llamó la atención que Cañuelas, con toda la estructura que tiene, con lo importante que está jugando y con lo pendiente que está de la necesidad de puntos de clasificar en el octogonal, no haya buscado más? Y a la gente de Cañuelas, los periodistas que siguen la campaña, hablaban de un equipo que está bajando bastante el nivel, de un jugador congoleño que tiene ofensiva, que estaba o que viene arrastrando bastantes lesiones. Y Cañuelas hoy por hoy tiene además la responsabilidad de tener que luchar por la clasificación, y va a ser de alguna forma un equipo importante en la definición, porque la semana que viene juega frente a San Martín como visitante. Y en la última fecha nada más y nada menos que contra Ferrocarril Urquiza en Villalín. Exactamente. Leo, ¿coincidís con nosotros cuando decimos que hoy lo vimos a Yupanqui mucho mejor que en los últimos partidos? Sí, se lo vio distinto. A pesar de que el miércoles también había dejado alguna sensación de mejoría el equipo, hoy creo que hubo algunas sensaciones distintas. Como bien marcabas vos, Vallejos en el fondo marcó un nivel que hacía bastante no venía demostrando. Y creo que a partir de ahí el equipo rinde de otra forma. Y el buen nivel de Recchia, que permanentemente es el hombre más peligroso hoy por hoy de la delantera de Yupanqui. Es verdad, es verdad. Bien, Leo, ahora en un ratito le vamos a indicar a la gente cómo puede acceder vía internet a visualizar el gol de Fleitas. Y bueno, también a los que están mirando la tele en este momento, justo salen a la misma hora que nosotros. Está proyectando Atlas la otra pasión en Fox Sports, y ahí también pueden haber algunas imágenes del partido de hoy. No, calculo que esas imágenes del partido de hoy se darán el domingo que viene. Ah, van con una semana. Sí, eso te decía, Leo. Ah, pero no, entonces yo lo estoy haciendo grabar al Pepe. Leo, te hago una consulta. Guido Oliveto te habla. Buenas noches. Me habían llegado los comentarios de que en Cañuelas de la Yupanqui fue un equipo muy prudente. ¿Vos lo viste así? ¿Lo viste con...? A mí me habían dicho que jugó virtualmente con dos líneas de cuatro. ¿Vos lo viste así, como un equipo que fue a esperar? No me dio esa sensación. Sí, me parece que fue un partido muy flojo de ambos equipos en general. Futbolísticamente no aportaron mucho. Pero en el segundo tiempo Yupanqui fue a buscar la victoria, inclusive terminó jugando con tres hombres bien de punta. Y creo realmente que de no mediar alguna buena intervención del arquero de Cañuelas, que se puede ver en el compacto que ustedes tienen en la página, me parece que Yupanqui hubiera vuelto con los tres puntos de la expulsión a Cañuelas. Bien. Bueno, Leo, nos estamos reencontrando la próxima semana, seguramente en cancha de Ituzaingó, para vivir la fase final, la etapa final de esto que bueno, parecía que no, ahora parece que se puede nuevamente, y que en realidad nunca dejó de ser posible. Nunca se dijo, Leo, pero un final no apto para cardíacos. Es verdad. y bueno, con toda la, la esperanza y la expectativa puesta en esta definición. Bien, te agradecemos por el aporte, Leo. Un abrazo a los dos. Bien, la palabra de Leonardo Perales para contarnos un poco, entre otras cosas, cómo fue el empate en Cañuelas ante el local 0-0. ¿Cómo quedó la historia, Guido, ante Cañuelas? Con Cañuelas, con el empate del día miércoles, se jugaron 46 partidos, Yupanqui ganó 7, empataron 15 y Cañuelas ganó 24. Jugando Cañuelas como local hubo 23 partidos, recordamos, en la cancha nueva el primero fue el miércoles. Solo dos triunfos traperos en el 79 y en el apertura 86 con 19 goles y 8 empates. Vamos a recordar algo que no habíamos recordado la otra vez. En la vieja cancha de Cañuelas en el año 89 se produce un partido muy importante en la historia de Yupanqui, que es un 0-0 por la última fecha, y con ese empate nos salvamos del descenso, que fue la vez que más cerca estuvimos de descender. Que quedamos un punto por arriba del Centro Español. Y un gol de descender, un gol de Cañuelas hubiera significado el descenso de Yupanqui. Exactamente, Leo. Bien, escuchamos la primera de las notas, nos volvemos a meter en el partido de hoy, en el partido ante Atlas y el triunfo 1-0, escuchamos a la figura de los últimos 10 años, a, ¿cómo lo podemos llamar? Al emperador de Yupanqui. No, porque un emperador da la sensación de un sí, tipo que un se tipo impone, con un gran soberbio. Porte, exacto. No, digamos que es Julito. Es un fenómeno. El capitán silencioso, como lo vamos a poner en el libro. Que realmente, cuando suceden estas victorias, promediando el segundo tiempo, en un partido que tenés que ganar sí o sí, y cuando el gol lo hace Julio Fleitas, uno dice, pucha, esto estará escrito por alguien para que... Uno dice, qué buen regalo de cumpleaños. Ah, sí, también. Escuchamos a Julio Fleitas. Julio, es increíble. El Yupanqui de los Milagros existe y ahora un punto de vuelta. No vamos a dejar nada por perdido. Hasta que den la matemática vamos a estar peleando hasta lo último. Volvió a ser el Yupanqui que buscó todo el tiempo, sin brillar, pero se buscó los 90 minutos. Sí, a pesar de que Atlas, bueno, es un equipo que, bueno, corren todos, ¿no? La verdad que me sorprendió. Yo pensé que el trámite iba a ser un poco más como venía haciendo los partidos que nos vienen jugando a nosotros, ¿no? Más de contraataque, pero bueno, había que correr, meter y bueno, gracias a Dios la última me quedó ahí. Y a cobrar, ¿no? ¿Qué hay que esperar ahora, esa actitud, para los próximos dos partidos? Nada, esperar trabajar para ganar nosotros. Después la verdad se definirá en la última fecha. Soy inconvencido de eso. De todas formas, con el juego de hoy, aunque no se salga campeón, jugar el octogonal va a ser de vuelta a volver a ser protagonista. No, hoy había que ganar. No quedaba otro. Después, bueno, los demás también juegan y bueno. Vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos la mentalidad de lucharla hasta el último. Momento especial en el festejo del gol, ¿no? Sí. Y se lo quiero dedicar a mi tía que me está ayudando. Me ayudó desde arriba, que bueno, que se fue el jueves, pero bueno, toda la familia de ella y bueno, toda la gente también de Yupanqui sigue estando con nosotros. Julito, gracias a vos como siempre, como hincha, y a tu tía que nos ayude un par de semanas más. Bueno, muchas gracias a ti. Bien, la palabra de Julio Fleitas después de el triunfo ante Atlas esta tarde. Antes de escuchar la otra nota, decime, Guido, cómo quedó la historia ante el conjunto marrón. Bueno. Jugaron 32 partidos, Yupanqui ganó 13 con 56 goles, Atlas ganó 12 con 44, empataron 7. Se deduce fácilmente que hemos desnivelado la balanza con este triunfo de hoy a la tarde. Yupanqui local jugaron 16 veces, 8 triunfos Yupanqui con 32 goles, empataron 4 veces y los 4 restantes los ganó Atlas con 20 goles. Hoy se cortó una racha de más de 10 años, la última victoria de Yupanqui recibiendo Atlas había sido 7-2 en el apertura 99. Bien, sin embargo, en el historial general Atlas no puede ganar hace 3 partidos. Te digo un dato que nos tiró Dante Majori. Sí. Decíamos que no había suspendidos y que Cajiano podía repetir el equipo, no es así. Fuentes está con 5 amarillas y deberá purgar una fecha de suspensión. Muy bien, a los que se quieran comunicar con nosotros, Guido, nos pueden llamar por teléfono, ¿a qué número? 4462-0185 o 4462-5433. Y si no, mandarnos un mail a paginadeyupanqui@hotmail.com. Muy bien, y si quieren ver el gol de Fleitas, ya, internet, una PC, o mejor dicho, una PC, internet y www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com. No, eso es hoy a la noche. ahora, ya en este momento que lo anunció Leo Perales en exclusiva. Dale. Van a YouTube, ¿sí? www.youtube.com, ponen en el motor de búsqueda fecha 32, 32 con números, Yupanqui Atlas, y ahí van a poder ver el gol de Fleitas de hace 3 horas. Si querés escuchar este programa, lo puedes hacer en el dial, si no, en www.am1480.com.ar o en diferido en el blog del programa, www.lapaginayupanqui.blogspot.com. Ahora sí, escuchamos la palabra del técnico Néstor Cajiano, que por fin le pudimos poner el micrófono después de un triunfo. Bueno, me dan vuelta las palabras del técnico Yupanqui en la cabeza, nada más. Para las dos últimas fechas, el de arriba no tiene algo preparado y algo va a pasar. Mira, uno siempre cree en Dios, ¿no? Y me parece que hicimos un gran trabajo con algunos partidos muy buenos, algunos partidos por ahí no tanto, porque cuando sos primero, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno mira todo el ascenso y vos fíjate que en las cuatro categorías los punteros teclearon y están tecleando. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si estas dos fechas el de arriba no tiene algo preparado, ¿no? Te meto en el partido, hoy se jugó bien, se buscó los 90 minutos. Sí, sí, salimos, me parece que el otro día con Cañuela también lo salimos a buscar. Pero bueno, a veces cuando no se te abre el arco, Requia la había tenido en el primer tiempo, después en el segundo tiempo también la tuvimos, un par de remates de afuera del área con Cañuela y no la pudimos meter, y hoy bueno, un cabezazo de Fleita, la verdad que para llevarnos los 3 puntos, que sea como sea lo necesitaban. Y tu Ituzaingó casi afuera, alinear ya adentro lo que queda. Sí, pero lo fui a ver ayer a Ituzaingó, es un equipo importante, es un grande de la categoría y nos va a dar pelea. Y bueno, ojalá que nosotros hagamos un buen partido, ¿no? ¿Con 6 puntos damos la vuelta? Seguro, seguro. Si sacamos 6 puntos más, me parece que sí. Tano, la mejor de la suerte para la vida. Dale, muchas gracias. Suerte. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CEPIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano. Pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones. Avenida Cruz, 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404. Y en Avenida Riestra, 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport Argentina, indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. La vida cambia y cambiará. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM1480. Radio Sensación. Bien, seguimos aquí en AM1480 Radio Sensaciones, compartiendo la página de Yupanqui. Anda las corridas, usted parece el carrilero del equipo, ¿eh? ¿Cómo anda? Antes de ir a la nota que tenemos, yo quiero contar una pequeña historia. Dale. Personal, que es del club también. Cuando volvimos en el año 2005, a fines del 2004, después de lo de San Pedro, tuvimos que rearmar la subcomisión de fútbol de vuelta, de nuevo, nuevamente. ¿Por qué? Porque hay gente que cumplió el ciclo, gente que estuvo muy identificada con el proyecto, se bajó de esto que era armar, y tuvimos que armar la subcomisión de vuelta. Y digo tuvimos porque yo formé parte de las dos primeras subcomisiones post-San Pedro. Ajá. Y entre ellos todos estábamos aprendiendo. Estaba Roque D'Angelis, el Eterno, sí. También estaba Gerardo Giovane, y el resto éramos todos chicos nuevos. Ajá. Y todos aprendimos juntos. Entre esos chicos nuevos estaba Dante Majori, Rodrigo Dotti, Walter Centeno, que estaba solo, los hermanos lo incorporamos después. Y todos aprendimos, nos equivocamos la primera temporada, la segunda le pusimos ganas, y puedo decir que fui testigo de cómo evolucionó Dante Majori como dirigente, y que está llamado a ser uno de los grandes dirigentes de la historia del fútbol de Yupanqui, ahí, al ladito de Benjamín, de Héctor y de alguno más. Por eso creo que hay que dar el apoyo a este tipo, que es un baluarte, creo que es el 12º jugador, el jugador número 12 de esta campaña. Te saludo, Dante, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Guido. Bueno, gracias por tu palabra. Bueno, estamos bastante contentos con la victoria de hoy. Así que bueno, estamos acá festejando, estamos haciendo un asadito en este momento. Ah, muy bien. ¿Qué tal en el club? No, estamos acá en familia festejando. Pues bueno, y aprovechamos para festejar el triunfo de Yupanqui. Bien, Dante, bueno, más que nada, igual ahora vamos a hablar un poquito de lo que queda, pero así como lo dijo Guido, es darte el apoyo, porque a mí particularmente la victoria me dejó un sabor amargo, porque uno ve cosas que no quisiera ver o escuchar cosas que no quisiera escuchar, y nada, queríamos hacer público que reconocemos como medio partidario y como hinchas, sobre todo, tu laburo. Te agradezco, Leo, pero no hay que llevarle, te digo la verdad, no hay que llevarle el apunte a esas cosas que pasan. Nosotros sabemos bien quiénes son, y bueno, los entendemos, porque bueno, son muchachos, hay muchos muchachos que bueno, vienen de difíciles situaciones, y bueno, nosotros estamos más allá de todo eso. Nosotros tenemos un objetivo que es que Yupanqui salga campeón, y bueno, vamos, después veremos más adelante, analizaremos las situaciones, pero yo sé que no son todos, son puntualmente dos o tres, que no se ve que no están conformes con la tarea que estamos haciendo. Después lo hablaremos en el momento que ellos tengan que negociar su continuidad, su desvinculación del club. Hablaremos tranquilamente con ellos. Bien, Dante, ¿qué hace el dirigente en estas dos fechas en las que uno, como en el caso de Guido, en el caso mío, como ex dirigente de alguna subcomisión o de algo, y vos en este momento como dirigente estás en algo que nunca estuvimos, a 180 minutos de poder lograr un ascenso? ¿Cómo se trabaja? Mirá, lo fundamental es trabajar con tranquilidad, pensar que todavía se puede. Cuando ya todos creían que el campeonato se había escapado, hoy lo tenemos nuevamente al alcance, así que es trabajar con tranquilidad, que pensando en que se pueden dar los resultados, no volvernos locos si el domingo o el sábado que nos toque jugar con el Tengo no se puede llegar a ganar, hay que ver cómo salen los otros partidos, así que hay que estar tranquilo. Desde luego que vamos a estar trabajando y apoyando al equipo en todo momento, así que como estuvimos hoy, haciéndole los fideos, acompañándolo, llevándole el agua, preparando la ropa, preparando la utilería, que esté la policía, que esté la ambulancia, que estén los bomberos, ese es el apoyo que nosotros le damos permanentemente al plantel, ¿no? Como dice siempre Gerardo Giovane, y a mí esas palabras me dan vuelta alrededor de la cabeza, yo soy amigo tuyo, soy amigo de aquel, pero más amigo soy de Yupanqui. Seguro, es así. Es así. Principalmente acá el objetivo es trabajar y estar luchando por el bien de Yupanqui, ¿no? Después a veces uno tiene que tragar sapo, agachar. ascenso, ¿no? Dante, tiene que ser muy muy desafortunada la jornada de la próxima semana para que el campeonato no se defina en Riestra contra Liniers. ¿Qué hay que hacer para ese partido? Hay que hacer el trabajo de la historia. Hay que cortarle la luz a los visitantes, Gordon. Mira, yo creo que el equipo tiene condiciones como para ganar los dos partidos que vienen, ¿no? Uh-huh. Ituzaingó sabemos que ir allá va a ser muy difícil y Liniers viene jugando, la verdad que viene arrastrando rivales. Sí. Pero creo que el Tano sabe lo que tiene que hacer. Tenemos jugadores con experiencia que han jugado en clubes grandes y hay muchachos que tienen muchos partidos, como el caso de Julito, que pueden transmitirle a los pibes que recién están empezando la tranquilidad para a poder afrontar estos partidos. Uh-huh. Llegás a ese partido, ¿no? Prometeme que sí. Espero que sí. espero que se ríe Guido, hoy de vuelta casi se nos va. Así. Otra vez Dante. No, todo sí, ahí. Yo lo primero que hago cuando llego a Riestra es ver que la ambulancia tenga la unidad coronaria preparada. Es lo primero que verifico, porque la verdad que el resultado de hoy de San Martín, yo pensé que se le escapaba a San Martín en el partido y cuando me llaman que metió el gol San Martín a los 47 uh-huh. minutos del segundo tiempo, fue un alivio, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, Dante, te agradecemos por este momento y a no bajar ahora los brazos, que falta muy poco y que ya, además, con cualquiera de los resultados, lo hablábamos recién con Guido, pase lo que pase de acá al final, esta es la mejor campaña de Yupanqui en la historia. Sí, seguro, no hay que aflojar, tenemos que estar y yo estoy seguro que Dios nos va a dar una mano, porque venimos trabajando bien, siempre humildemente, siempre nos tocó, a mí en el caso de que estoy yo, estar peleándola por ahí abajo, por los lugares, por los puestos de mitad de tabla para abajo, uh-huh. así que yo creo que se nos va a dar, tengo mucha fe en el equipo, mucha fe en el plantel, en el cuerpo técnico y bueno, y en el trabajo que hacen mis compañeros, ¿no? de comisión directiva del club. Dante Majori, muchísimas gracias. Bueno, un fuerte abrazo, que sigan los éxitos y bueno, espero verte el fin de semana en la cancha de Ituzaingó. Nos vamos a ver. Bueno, un fuerte abrazo. Bien, la palabra de Dante Majori, presidente de la subcomisión de fútbol. Se entendió todo, ¿no? ¿Mm? Se entendió todo, ¿no? Se entendió todo. Y para el que listo. No lo entendió, lo explico si querés. No, se entendió todo. Está bien. Con Ituzaingó jugamos seguramente el sábado, ¿no? Sábado, probablemente. Todavía no está confirmado. Es un historial bastante corto con Ituzaingó. Jugamos 2 años en 78-79, si mal no... 79 en la fase final. Ah, nada más que el 79. En la famosa fase final del 79. Exacto. Jugamos de local porque la fase final fue partido de ida solamente. Y bueno, caía como caía. Exacto. Así como nos tocó jugar de local con San Miguel y nunca hubo la vuelta de la semifinal, jugamos con Ituzaingó y perdimos. Jugaron 8 veces, Yupanqui obtuvo un solo triunfo, que fue en la temporada pasada, 1-0 con gol de Sergio Espíndola. Creo, si mal no recuerdo, que fue un triunfo que trajo bastante cola en Ituzaingó, creo que lo fue a apretar la barra, fue bastante complicado. Con 7 goles, hubo 2 empates, los 2 en cancha de Ituzaingó, y 5 triunfos de Ituzaingó con 14 goles, como por ejemplo el último 4-2 en cancha Riestra, que fue la fecha que perdimos la punta, espero que no sea un mal augurio. Uh-huh. Ituzaingó local jugaron 3 partidos, empataron 2 veces y una ganó Ituzaingó. Sí, como comentario o anécdota podemos decirle a la gente que justamente hace una rueda atrás, llegamos a la última fecha, después de una derrota con Ituzaingó, abajo de Urquiza. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, Urquiza no ganó su último partido. Ganamos Constructora. Ganamos en Liniers, claro. Y ahí es puntero por un punto por arriba, un ¿no? punto arriba, exactamente. Las posiciones. Sí. Las principales posiciones, Ferrocarril Urquiza tiene 62 puntos, más 10 la diferencia de gol. Yupanqui tiene 61 puntos, más 9 la diferencia de gol. Perdón, sí. Vamos de vuelta. Ferrocarril Urquiza tiene 62 puntos, más 32 la diferencia de gol. Ah, hoy sí. Me gustó más, ¿no? Yupanqui tiene 61 puntos, más 15 la diferencia de gol. Ahí, sí. San Martín de Bursaco 58. Uh-huh. No hago la diferencia de gol porque si nos alcanza. Sí, estamos. No, San Martín de Bursaco. Te canto lo que sería hoy por hoy los cruces del octogonal. Dale. Recordamos cómo se va a jugar el octogonal. Sí. Juegan. En la primera fase, a un solo partido en la cancha del mejor ubicado. Por supuesto, sí. Sin público visitante. Después, en semifinal, partido y revancha, lo mismo que final. Y la promoción, en caso de semifinal y final, segundo partido en la cancha del mejor ubicado. Y es por ventaja deportiva. Uh-huh. Hoy el cruce sería, a ver, para un cachito, perfecto. Yupanqui con Cañuelas en cancha riestra, sí. San Martín de Bursaco Atlas en Bursaco, uh-huh. Dock Sud Victoriano Arenas en el Doque y Liniers Argentino de Quilmes en Villa Constructora. Hoy lindo cruce ese también. ¿Cuál? Dock Sud con Victoriano Arenas, por Darío Casinerio, que fue técnico de Victoriano Arenas y lo tiene en su corazón también. Y hoy es técnico de Dock Sud. Y Dock Sud, que yo creo que se va a tirar fuerte a intentar ganar ese reducido. Y puede ser porque está en levantada. Uh-huh. Está en levantada. Recordamos que la desafiliación desde ya, hace 3 fechas, ya tiene dueño y es Muñiz. El año que viene regresa a Puerto Nuevo a la competencia. Y regresa otro viejo amigo. A la divisional. No, a la divisional. Regresa. ¿Quién regresará? ¿Regresará Sportivo Barracas? ¿Regresará Barraca Bolívar? ¿Regresarán todo lo que los apoyaron? Bueno, ya sabemos que regresa Maceo con Puerto Nuevo. Ahora volvemos. En Sportivo Barracas. Y qué sé yo, pero lo que dije la otra vez, hay que hacerse cargo de los que apoyaron este disparate diciendo que era espectacular el management deportivo. Las pelotas, muchachos, pongámonos, los clubes son de donde son, los dirigentes que tenés son los que te tocaron en suerte, habrá que buscar un recambio en cada club, buscar de afuera no sirve para nada salvo contadísimas ocasiones, los gerenciamientos, la gente de afuera, los tipos que ponen plata 5 años, no sirve, o sea, no sé por qué los clubes siguen tropezando. Ahora es Centro Español, ojalá me equivoque, porque Centro Español es gente que Meraglia, Anesi, que está en el cielo mirándonos, siempre gente que ha tenido la mejor, pero no sirve, termina no sirviendo y el club se queda pasando. Nos pasó a nosotros cuando hicimos lo de Sabio, nos quedamos 10 años y después no tuvimos nada. Lo de San Pedro es más, fue un poquito más estafa, digamos, aunque esa palabra está vedada, ¿viste? Pero fue una estafa, hay que empezar a sacarse la careta. Pero le pasó a todos, salvo a Fénix, el resto de los clubes le ha salido mal, no sé por qué los clubes insisten. Ahora vamos a tener a un club que seguramente va a ser de local en Victoriano Arenas, que seguramente va a tener los 3 o 4 dirigentes que tuvo el Chino Torre, el Nene Rivas y el vendido de Paverín, supongo que no puede ni pintar. Yo supongo que no, yo te iba a preguntar, ¿existe jurídicamente Sportivo Barracas? ¿O ahora ya no existe Barraca, más? A ver, hay dos vías. Hay como Barracas Bolívar jugando hay dos en Buenos vías, Aires. Hay dos cosas distintas. Y le dedicamos unos minutitos a esto. Que es así. Algo es como te afiliás en AFA, el nombre lo podés cambiar en AFA sin necesidad de presentar muchas cosas. Uh-huh. Con una declaratoria ante el escribano cambias de nombre. En IGJ, en la Inspección General de Justicia, pasa distinto. Sportivo Barracas, en la IGJ sigue siendo Club Sportivo Barracas. Ahora, en todos los registros de AFA es Barracas Bolívar. Así que, como el fútbol de AFA creo que es la actividad principal, va a tomar ese nombre, supongo que va a volver, porque se puede volver. Uh-huh. Ahora, distinto es el caso de Guay Urquiza. Uh-huh. Urquiza, en una resolución de la IGJ que está apelada, o sea, es más complicado. Por eso yo creo que los resultados de Deportivo están tapando todo. Cuando Urquiza, si, espero que no ascienda, y si asciende, cuando pierda 2 partidos en la C, va a saltar una gran estafa y un gran vaciamiento que se ha hecho. Eso sí es más grave porque ya hasta Ferrocarril, el 2005 que viene con esa demanda. Ferrocarril Urquiza dejó de existir. Se disolvió y otro club que se llama Club Deportivo Guay también dejó de existir y formaron uno nuevo. Sí, pero hay socios, ex socios de Ferrocarril Urquiza que nunca se les quiso cobrar la cuota social. Sí, pero se dieron vuelta. Pero se dieron vuelta, sí, yo me acuerdo que se dieron vuelta. Me llegó un mail. Ojalá sean persistentes como fuimos nosotros en el 2004. Bien, escuchamos la última de las notas del partido de hoy con Atlas, así ya cerramos el partido y nos metemos en alguna actividad de la institución. Lo escuchamos a lo que para mí fue un cambio importante en el esquema táctico del equipo. Escuchamos a Juan Canseco. Bueno, qué partido chivo se ganó, se buscó, pero se ganó difícil, fue. Sí, fue un partido muy, muy, muy, muy presionado. Ellos vinieron con 2 líneas de 4, me pusieron una marca a mí, fue muy difícil de poder entrarle. Cada vez nos costaba más y encima nosotros sabiendo que teníamos que ganar, tácticamente tenemos que cambiar el esquema, si son muy difícil poner la pelota al piso. Y llegó un momento que era tirar la pelota al área y a ver si podíamos convertir, y bueno, por suerte lo pudimos hacer. ¿Cómo iban manejando, cómo iban teniendo información del partido de Urquiza y San Martín en Bursaco? Te digo, la verdad, nosotros vinimos en el entretiempo, Cajiano nos dijo que había empatado San Martín, y bueno, llegó un momento que dijimos que si seguía así el partido, era tratar de fabricar fules, y bueno, la pelota tirada al área y tratar de hacer el gol como sea. Cajiano hace varias fechas que viene diciendo que el de arriba tiene preparado algo para las 2 últimas fechas, bueno, vienen ahora. Sí, la verdad que ellos también, yo más que nada en el momento que Atlas pudo haber hecho el gol y lo erró, dije que que seguramente el partido los íbamos a ganar. Y con respecto al campeonato, bueno, va a seguir palmo a palmo. Y bueno, esperemos que las palabras del Tano sean agradecidas para todos y podemos coronarlo con el campeonato. ¿Son dos partidos los que vienen para jugar con enganche? ¿Son para vos? Sí, sí, el Tano lo verá mejor. El asunto es que hay que ganarlo para demostrarle que nosotros también queremos el campeonato. La gente que quiera el club quiere el campeonato, los hinchas que quieren el club quieren el campeonato. Y si seré yo, será quien sea el delantero, pero bueno, salir a ganar los dos partidos. Juan, lo mejor para lo que queda. Listo, gracias. Bien, la palabra de Juan Canseco. Entonces, para redondear el tema fútbol, ¿qué es lo que le queda a cada uno de los candidatos? Le queda a Yupanqui de visitante contra Ituzaingó y de local contra Liniers en cancha de Riestra. A Ferrocarril Urquiza tiene que ir a Valentín Alsina a enfrentarse con Victoriano Arenas la semana que viene y dentro de 15 días recibe de local a Cañuelas. Y San Martín de Bursac, un poco relegado, tiene que ir ahora a Cañuelas y en la última fecha recibe a Atlas. Recordemos, Arenas ya está reclasificado, Liniers también. Por un punto puede estar clasificado. El problema es que si termina de la mitad de tabla para arriba, o sea, de cuarto clasificado para arriba, definís en tu cancha. Exacto. Pero y Ituzaingó lamentablemente todo, claro, necesita los tres puntos para meter. Estarían todos jugando por algo, a eso quiero ir. Sí. Así que es un lindo final. Para el que me gustaría. Para el que no lo vive, claro, me gustaría no ser. Me gustaría no ser hincha de Yupanqui. Sí. Tiro una que estamos debiendo hace varias a la gente de Ricardo Prado, a toda la gente de inferiores. Dale. Se prueban jugadores para las inferiores que compiten en AFA, en cancha de 11, categorías 1990-96, en el Parque Roca, cancha número 2, los días martes a viernes a las 15 horas, concurrir con documento y ropa deportiva hasta el 22 de abril. El 25 de abril empezaría ese torneo, falta todavía confirmar. Última tanda, aquí en la página de Yupanqui, a la vuelta con lo que nos queda en la mesa de trabajo de este programa número 164. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones. Chilabert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Bien, parte final de la página de Yupanqui aquí en Radio Sensaciones. Recibimos mensajes, Guido. Recibimos mensajes a páginadeyupanqui@hotmail.com. Hola chicos, la felicidad y la esperanza están vivas, se puede. Quiero destacar el trabajo de todo el cuerpo técnico y entre ellos el gran trabajo del nutricionista del club, que si observamos con atención fueron tres partidos en una semana y el equipo corrió y metió permanentemente sin síntoma de fatiga. La verdad, es muy, muy cierto. No sé bien el nombre, sé que se apellida Rocha y en su trabajo silencioso quiero reconocerlo, nos dice Juancito Carrizo. Muy bien, el agradecimiento por el aporte. ¿Tenías algo por ahí para contarnos, Guido? Exactamente, siguiendo el paseo por las actividades del club, hoy toca la natación. Sí. Sabemos que desde hace 10 años la pileta de Yupanqui está concesionada a la misma empresa, que trabaja muy bien. Que trabaja desde febrero hasta diciembre infatigablemente, con cuatro actividades: enseñanza para niños, enseñanza para adultos, pileta libre, perfeccionamiento adolescente y el aerogym. gimnasia acuática. Uh-huh. El teléfono para el que quiera datos, 4602-9496. Los informes de lunes a viernes de 5 y media a 8 y media y sábado de 10 a 13 horas. El sábado estuve en el horario de 11.30 a 12.30, no estuve adentro de la pileta, no, no se asusten que iba a desbordar todo el agua. Estuve viendo un poco el trabajo de los profes, estuve con Pablo, el guardavidas, viejo compañero de alguna colonia en el club. Y sí, sí, un mundo de gente. En ese horario que estuve yo había aproximadamente, déjame pensar, 7, 8 en la del riñón, 3 o 4 en la chiquitita redonda, y estoy hablando de más o menos 20, 25 menores y alrededor de 30, 35 adultos. Siempre se le pedía, a veces con un poco más de carácter, el horario de lunes a viernes, si podía empezar un poco antes porque la gente... Claro, lo que pasa que todo... En serio, varía gente porque el mediodía está libre. Pero igualmente los horarios son bastante amplios y bueno, es la pileta que desde 1973 funciona en el club, desde hace 10 años con este concesionario y con mucha suerte. Pues. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, lo que pasa que claro, los profes tienen todas sus actividades paralelas y por eso se les complica empezar más temprano en la semana. Pero lo importante es que vos tenés una temporada que arranca en marzo y le pega hasta diciembre, que no te frena la lluvia, no te frena el frío, no te frena absolutamente nada. Momento de efemérides, momento de recordar gente importante del club. Gente importante. Hoy es 4 de abril, ya dijimos hasta el hartazgo, es mi cumpleaños. En mi cumpleaños del año 2008, yo a mí en este día siempre me llegan mensajes sin remitente, números que no conozco. Me llegó uno con un número que no era un contacto, y cuando lo abrí, pensando un feliz cumpleaños, estás más viejo, cosas así, me llegó un mensaje, todavía no sé quién me lo mandé, que decía: hoy se murió Nucho. Mm. Nucho es Nucho Giovane, Antonio Giovane. Uh-huh. Y voy a leer una nota que se le hizo un año antes de su fallecimiento. Para el que no lo conoció, Nucho era una persona que estaba todos los días en el club, que tenía una memoria prodigiosa, sí. Que es con él se fue una parte grande de la historia de tradición oral del club. Sí. Un gran tipo. Lo poco que lo traté, porque si bien lo conozco hace muchos años, lo traté poco, porque él a la vieja usanza, con los pibes no se metía. Sí. Pero un gran tipo, Nucho. Y voy a leer algo que apareció en la revista del club. Un gran abrazo a Víctor Grela, que hizo esta revista y que ha sido el autor de esta nota. Pues son 2 minutos que voy a leer algo para que sepan, para que los que lo conocieron a Nucho lo homenajeen, lo recuerden con una sonrisa, seguramente. Uh-huh. Nucho Giovane, así, con una sola N. Desde que lo conocí, observo su ritual inexorable. Entra al club, saluda con sincera afabilidad a los presentes, sin obviar a nadie, y se dirige presto al mostrador del buffet, donde, de parado como un granadero, toma su cafecito. Media vuelta y al salón oval, donde se une a los ilustres de la mesa redonda y entre filosóficos debates y esquivando pelusa del mano de tijera, el peluquero, ejercitan al máximo sus neuronas con los más variopintos juegos de naipes. Variados y complejos. Quien crea que la informática hace pensar más velozmente que la baraja se equivoca. Eso sí, los sábados se transforman en cubanos y a los Fidel le dan duro al dominó. Genaro, Tonino, Angelito, Marzoa, Pedro Giovane, el hermano, y en ocasiones Castex, conforman la banda que se eterniza en partidas de lo que sea y con el honor de los que no mienten jurando por Dios y por la patria. Todos los días da el presente en el club, hoy y siempre, como toda su vida. Nucho es de la raza de los que siempre están, los que justifican los clubes de barrio. Entró a los 10, se asoció a los 12, tiene 72, asoció a todos los sobrinos, ¿quién da más? Cuando enumera la historia clínica del club no deja nada fuera, archivó todo en su memoria y cada hecho vivido por sí o por otros le da certificación papal con el índice en alto y un tono de voz serena y firme que no deja dudas sobre sus dichos. Vino con la familia en el 43 de Correa, provincia de Santa Fe, humildes laburantes de campo. Llegaron a la ciudad corridos por la hambruna. Un poco de escuela y mucho laburo fueron la diaria y el club fue su paraíso. Los hermanos a yugarla a camea y él, un pibito, al sonar la sirena a matarles el hambre con la canasta básica, pero digna. Si se le pregunta cuál fue el primer deporte que practicó en el club, suelta con su modestia natural una larga lista. Todo. Nucho jugó a todo. Porque para Nucho de eso se trató, de jugar. No cansa escucharlo. No es de los que en el fútbol fueron Maradona o en el básquet fueron Ginóbili. y en cada juego el mejor. Hizo pesas, lucha libre, box, etcétera, etcétera. Ah, como un Carlos Menditegui de Lugano, le suelto más admirado que asombrado. No, contesta Nucho. Lo que pasa es que con otros muchachos le poníamos el hombro a los deportes nuevos y a los que menos conocía la gente, y así le dábamos una mano. Esa es una constante en la vida de Nucho, dar una mano. Lo tiene grabado a fuego en la conciencia y en la piel. Se divirtió de veras y no hay fábulas en sus relatos. Es serio y su memoria prodigiosa. El respeto es su lengua nativa. No falta ni lo faltan. Espectacular. Muy descriptiva, muy buena. Escribe muy bien, Víctor. Las cenizas de Nucho hoy descansan en el árbol que está al frente de la entrada del 4512 de Guaminí. Uh-huh. Es movilizante ver esto, realmente. Sí. Hasta para uno que no lo conoció tanto. Una vez sola hablé de la historia con Nucho, me bombardeó. Es uno de los pocos que tiene su cuadrito en el gimnasio del subsuelo. Sí. Y bueno, y es un honor recordarlo. Un saludo grande a la hermana, a Pirucho y a todos los jovanes que son una parte grande del club, y un saludo grande a Roque, que no está en el país, pero que es el gran amigo de la infancia de Nucho. Muy bien, hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21. ¿Qué te queda? Que Nucho nos va a ayudar a ganar estos dos partidos. Obviamente que sí. Iba a decir eso. Vamos, Yupanqui, que se puede. El próximo domingo, ojalá estemos aquí sentados para contarle un triunfo ante Ituzaingó y, por qué no, haber vuelto a agarrar la punta antes de terminar el campeonato. Gracias por haber estado del otro lado. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más.